La Plaza en Llamas. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a La Plaza en Llamas. Lo hemos anunciado en redes y hoy tenemos un invitado, pues con lo que se dice siempre, pero es verdad, un invitado muy especial. Él es Andrés Herzog, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Sabes? Tengo un problema de decir tu apellido. Sí, le pasa a más gente. Yo me lo pronuncio al estilo español Herzog. Herzog, ok. Digo, sin más. Bienvenido aquí a La Plaza en Llamas, en Agorasol Radio. ¿Sabes? La historia de UPyD es un poco también la historia de La Plaza en Llamas, porque este programa comenzó hace 5 temporadas, ya sé que vosotros lleváis más tiempo, uh-huh. Pero empezó hace 5 temporadas en esta misma radio, con algunos tertulianos liberales que en esa época eran todos de UPyD. Voy a recordar varios nombres que no los conocerás, que son Marcos Merino, Rafa Pacheco, Nayara Puertas. Todos ellos eran magentas orgullosos. No sé dónde estarán ahora, pero hoy me gusta comentártelo porque, como decíamos, se lo digo a la audiencia, hoy entrevistamos al líder de UPyD, pero no solo por eso, sino porque también queremos hablar, esta noche vamos a hablar de París, de esos graves atentados que han costado la vida a 129 personas y que han conmocionado a toda Europa, y todo eso lo haremos en la sección La Plaza Confidencial de Javier Juantur. No, ¿cómo estoy hoy? Javier Juantur. Mira que he dicho veces tu nombre y hoy me ha salido todas las veces mal, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y te falta Jorge en medio también. Es que yo soy triple J. Triple J. Mira, me gusta más triple J, es más fácil de decir. Pues con triple J vamos a hablar de estos temas, porque luego hablaremos con un filólogo árabe y con un activista de estos temas. En fin, pero antes, como decía, muchas gracias por venir, Andrés. A vosotros, encantado. Y vosotros que nos estáis escuchando, ya sabéis que nos gusta que dejéis vuestros comentarios y vuestras preguntas a Andrés Herzog en las cuentas de Twitter de esta radio y de este programa. Así que recordad, estáis escuchando Agorasol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Acércate a La Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter, @ La Plaza en Llamas, y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. Y además de Andrés, tenemos a 3 tertulianos, a uno ya lo he presentado, es Triple J, Javier Juantur. lo encontraréis así en Twitter, Javier Juantur. Él es activista y experto en redes sociales, ya se ha saludado, pero bueno, bienvenido. Muy buenas noches. Él excepcionalmente está aquí en el plató, en el estudio de Agorasol Radio. Normalmente él está en su casa, allá en Alicante. En Alicante. También está con nosotros otra persona que habitualmente está allá en de los mares, nunca mejor dicho, es Carmen López, muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, de nuevo. Igualmente. En España. Me encanta tenerte aquí en el programa, desvirtualizarnos, que es algo muy bonito. Sí. La encontraréis en Twitter como guión bajo, dos veces, Carmen López. Y también estamos con el periodista, él no tiene Twitter, pero no lo necesita tampoco. Bueno, sí que tienes, creo que sí, pero tienes, pero no lo usas, ¿verdad? Él es Fernando Prieto, es periodista de la Agencia EFE, experto en temas internacionales y profesor universitario. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Un placer saludaros de nuevo. Pues con todo eso, tenemos un menú muy interesante, como he dicho por las redes sociales, un programón. Además, quiero recordaros, por cierto, modestia aparte, recordaros que podéis escuchar el podcast del programa en la web de Agorasol Radio, que es Agorasol Radio, perdón, sí, exacto, agorasolradio.blogspot.com, y que podéis encontrar la tienda online de La Plaza en Llamas en laplazaenllamas.com. Allí encontraréis camisetas, tazas e imanes de nevera para llevar este programa en vuestro corazón y para ayudarnos un poquito. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazaenllamas.com. Por cierto, nuestro hashtag de esta semana es enllamas149, que es el número de programas que llevamos en antena, ni más ni menos. Así que esperamos todos vuestros comentarios, preguntas para Andrés Herzog y, por cierto, ha llegado ese momento tan bonito, tan maravilloso y tan fantástico de decir eso de que arda la plaza. We'll be right back. El partido de UPyD está, podemos decir, en un momento un poco delicado. Ninguna de las últimas encuestas les da posibilidades de entrar en el Parlamento tras el 20D. Han pasado por un cambio de líder, de Rosa Díez a Andrés Herzog, quien marca un camino continuista en el partido y que, bueno, ahora lo discutiremos todo esto, pero en fin. Sí. Y que con su esfuerzo y el de muchos otros espera hacer algo más que muy poca gente ve posible, es decir, rebatir las encuestas, aunque vistos los últimos resultados electorales y lo que decían las encuestas, igual tampoco es tan descabellado eso de vencer a las encuestas, ¿no? Otro día lo diré más natural y en lugar de leer tanto, en fin. Se acerca a las elecciones, empezamos, si quieres, Andrés, hablando de este partido que te toca jugar. También quiero tocar luego temas como Cataluña, la fuga de afiliados, otros partidos, los atentados de París. Así que voy a pedirte cierta brevedad en las respuestas. Sí. Más que nada porque quiero tocar... Mira la cantidad de preguntas que tengo. Dios mío. No van a dar tiempo, pero bueno, siempre es bueno tenerlas preparadas. Yo antes una cosa de las encuestas. Señor. Sí, por favor. Negar de la mayor. Las últimas encuestas nos dan dentro, la última del CIS nos daba 1,2. Que es el mismo resultado que sacamos en el 2008 cuando entró Rosa Díez por primera vez en el Congreso de los Diputados, en un momento, hay que recordarlo, en el cual el CIS nos daba 0,4. Nos daba 0,4, sacamos 1,2. Ahora el CIS nos da 1,2, con lo cual, bueno, estamos dentro y nosotros tenemos esperanzas de estar dentro con más de un diputado y, por lo tanto, tener un futuro que yo creo que va a ser largo y brillante. Y decir que el voto útil es el que no te defrauda. Para mí, ese es el voto útil, sí. El que no te defrauda. Y lo demás, pues son cuentos de mercadotecnia, de demoscopia, pero bueno. Que por otro lado también cuentan, pero sí que es verdad que como decía antes, ¿no? Igual lo de rebatir las encuestas tampoco es tan complicado viendo los resultados que han sacado respecto a los resultados electorales. Casi me acaba de responder la primera pregunta. ¿Cree que eso que será suficiente las esperanzas que tienen y esto del CIS para conseguir al menos este diputado? Yo estoy convencido, porque además es que somos necesarios, que eso es lo más importante al final. Un partido es un instrumento para llevar adelante pues determinadas ideas en las que uno cree, y la gente en la calle pues yo te pare y te dice: qué buen trabajo habéis hecho, no cambiéis. Esto también es sorprendente, ¿no? Sí. Normalmente a los partidos la gente lo que quieren es que cambien, siempre te defraudan. A nosotros nos para la gente y nos dice: no cambiéis. Ahora, también es verdad que luego a veces les preguntas, bueno, porque luego te dicen: habéis hecho esto, habéis llevado a los corruptos a los tribunales, habéis sido imputado en 8 años, habéis hecho esto, lo otro, un trabajo institucional excelente. Y luego les dices: bueno, pero nos habrás votado, ¿no? Y mucha gente dice: ah, pues no te he votado, ¿no? Voté a no sé quién, pues porque era el que estaba de moda en ese momento, porque... Lo cual también, bueno, pues es frustrante en alguna medida, pero te da esperanza de que la gente valora lo que has hecho y, sobre todo, yo creo que quiere que sigas haciéndolo. Me parece eso es lo importante. Su partido, tú lo acabas de mencionar, se me hace un poco raro lo de tutearte, porque no por nada, porque siempre, por favor, a los entrevistados siempre me gusta tratarlos de usted, pero al tenerte aquí en el estudio, pues lo que se me hace complicado es no tutearte, pero en fin, lo decías tú al principio de tu primera intervención, os habéis dedicado mucho a denunciar la corrupción, etcétera, etcétera. Tú, que además has sido abogado de la causa Bankia, ¿cómo crees que va a acabar este tema? Porque además hoy teníamos noticias sobre este tema. Sí, bueno, yo creo que van a acabar, para empezar, en el banquillo, sentados y en un juicio, que ya es conseguir mucho para esta gente. Ya hemos conseguido mucho, entre otras cosas, acabar con un prestigio social que tenían, ¿no? A pesar de esta carrera delictiva que acumulan algunos, ¿no? De haber desfalcado millones y millones de euros, pues algunos encima tenían un prestigio social intachable, y eso ya hemos acabado con ello, y han tenido que dar muchas explicaciones en la Audiencia Nacional. Más de 150 imputados, se dice pronto, de los que no solo son los consejeros de Bankia, muchos de esos, hay gente que no sabe, pero eran consejeros de las grandes empresas del IBEX, porque Bankia tiene muchas participaciones en todo tipo de empresas. Y bueno, y esto es una de las cosas que la gente pues está, no te la perdonan, y hemos conseguido mucho, hemos conseguido arrojar luz sobre, yo creo que, uno de los episodios más negros de nuestra historia, por lo menos económica, que ha sido el desfalco de las cajas de ahorro. Me recuerda esto que me estabas contando un poco al caso Mario Conde, ¿no? El gran tótem de la economía española, que en los años 80, a finales de los 80, se cayó por completo. Pero sí, claro, en ese caso era solo uno, ¿no? Son ídolos caídos. En este caso yo es todo un sistema, una élite corrupta, que hacen negocios entre ellos, se reparten las tarjetas Black. Ya sabemos cómo han venido funcionando, con absoluta impunidad. Y eso también es lo que les ha llevado a donde están, ¿no? Esa impunidad con la que se pensaban que vivían. Y también yo creo, oye, con toda mi honestidad y humildad, diría, pues el trabajo que hemos hecho, que no ha sido nada fácil, sin prácticamente medios o con medios muy escasos, pues haber sacado adelante este caso de corrupción, que yo creo que, bueno, que ha abierto un camino, ¿no? De que es posible, pues que se haga justicia. De hecho, UPyD no es el primer camino que abre. En el sentido de que los nuevos partidos, tanto Podemos como Ciudadanos, como muchos otros que han aparecido antes, Carmen me mirará cuando cito a Ciudadanos, pero en fin, se les puede considerar como mínimo de nueva ola o de nueva New Age, como queráis llamarlo. Mucha gente dice, y la Plaza en Llamas lo hemos debatido muchas veces, UPyD en realidad ha abierto un camino para que hubiera hubiese nuevos partidos, aunque luego no ha acabado de culminar. No sé por qué razón, por tú, ¿por qué razón crees, bueno, que ha pasado eso? Son muchos factores. Yo no creo que haya una exclusiva razón. Hay la irrupción de nuevos partidos ha sido clave en un momento que nosotros quizá nos pilla con el pie cambiado, también con no sé si decirlo acomodados, ¿no? Tampoco, pero sí con una líder con una larga experiencia profesional, en un momento que de repente se valora, yo creo, de forma desmesurada la juventud, ¿no? Como si eso fuera algo en sí mismo valorable, ¿no? La juventud está bien si va acompañada de ideas, si no, pues bueno, es bastante discutible, ¿no? Pero bueno, son una serie de factores, digamos, externos. Y yo creo que sin duda tiene mucho que ver lo que hemos hecho, que no solo es lo de Bankia, hay que recordar. Nosotros nos hemos negado a todo tipo de repartos institucionales. A cada sitio que hemos llegado hemos acabado con los coches oficiales. Nos hemos negado a los repartos, a la politización de las instituciones, ¿sabes? Uh-huh. Es que en este país, por tener un cargo de diputado, por tener diputados, los partidos tradicionales, PP y PSOE, pues se han pensado que tenían derecho a nombrar consejeros en la justicia, en los organismos supervisores, bueno, en las cajas de ahorros, en la televisión autonómica. Entonces nosotros llegamos a esas instituciones por vez primera y dijimos, no, gracias. Nosotros no queremos participar en estos repartos institucionales. Y eso es eso no te lo perdonan, ¿eh? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque tú puedes ser todo lo agresivo que quieras. De hecho, PP y PSOE siempre han sido entre sí muy agresivos dialécticamente, pero a la hora de la verdad siempre se ponían de acuerdo, siempre en las cosas importantes. Sí, siempre se han puesto de acuerdo. Bueno, el clásico PP-PSOE, efectivamente. Bueno, en estos tipos de repartos, pues siempre llegaba un acuerdo. Tú, dependiendo de la fuerza de cada uno, a ti te tocan dos, a mí uno, o al revés, tú el presidente y yo el vicepresidente. Y nosotros llegamos y dijimos, no, pues no queremos esto, queremos reducir asesores, queremos acabar con los coches oficiales. Y eso, bueno, ha provocado, yo creo, un rechazo que nos ha pasado una factura. Y esto tiene mucho que ver con la operación Ciudadanos. Nos engañemos. A estas alturas, ahora yo creo, quiero hablar de eso, ¿no? Ya nadie se engaña que esto es una operación orquestada absolutamente. Quizá, pues, como forma de combatir el fenómeno de Podemos, que causa un pánico tremendo, pero tremendo, en la clase empresarial española. En mi opinión, injustificado en muchos casos, pero es verdad que causa un pánico muy grande y eso fomenta la creación del fenómeno Ciudadanos. Sí, mira, para hablar de Ciudadanos te voy a resumir en una frase las diferencias, porque seguro no lo vas a acabar preguntando. Nosotros hemos llevado a los corruptos... Mira que tenía como 15 preguntas y esta no lo había hecho. Bueno, pues la aclaramos. Nosotros hemos llevado a los corruptos del PP y PSOE a los tribunales. Creo que es una de las cosas que hemos hecho de las que podemos estar más orgullosos. Y ellos les han dado los gobiernos. En el Andalucía que hablábamos antes, al PSOE de los ERE. Es así, ¿eh? Mm. Y en el resto de España, pues al PP de Bárcenas, de Gürtel, de La Púnica, y sin exigir nada a cambio, ¿eh? Porque ves, los están presidiendo ahora mismo la comisión de los ERE, y lo que ves es que no deciden no llamar a declarar a Susana Díaz, deciden suspender la comisión mientras estamos en campaña electoral. Oye, como si los ciudadanos no tuviéramos derecho a saber las cosas que pasan, ¿no? Y a votar informadamente. Bueno, en definitiva, puede haber ideas que se parezcan, porque nos han copiado, así de claro, porque nosotros hemos abierto ese camino. Yo voy a hablar con total claridad, ya que estamos aquí en Petit familia, comité. Petit Comité. Pero son dos formas, yo te diría, contrapuestas de entender la política y la regeneración de España. De hecho, a Albert Rivera se le llena mucho la boca con la regeneración democrática, y el otro día le veíamos en el intermedio, por ejemplo, hablar de las de los cambios de nombres de las placas de tema franquista, que es únicamente aplicar una ley que ya existe, y bueno, ponía mil excusas. Y se han abstenido de hacer esa votación, o sea, sí. se han salido cuando había que votar eso, y como eso, pues muchos ejemplos, ¿no? Sí, no, en Cataluña también había un pleno en el Parlament para condenar el franquismo y se fueron del... Bueno, con la excusa de no sé qué, se fueron del Parlamento para no tener que votar. Más que esas cosas, para mí lo grave es lo que no han hecho. Y no han hecho... ellos han estado en Cataluña, básicamente, y no conozco que hayan movido un dedo contra la corrupción en Cataluña. Que en este país parece que nos acabamos de descubrir ayer que existía esa corrupción en Cataluña. Y como eso te puedo decir mil cosas en materias de iniciativas contra la corrupción, la calidad democrática, el sistema electoral, dices, bueno, pues, pero bueno. Sí, no, pues yo se le dejó hacer desde la transición hasta hace dos días lo que le dio la gana por el bien de la gobernabilidad de los partidos de Madrid, de aquí, del resto del Estado, por decirlo así, ¿no? Cosa que también hemos oído muchas veces aquí. Pero quería hablarte de Ciudadanos también, que es un tema interesante de hablar. Parece más claro que había una gran fuga de militantes de UPyD hacia Ciudadanos, que no es no solo hacia ellos, pero bueno. ¿Por qué razón cree que ha ocurrido esto? ¿Fue a causa de no conseguir ese pacto o esa unión de partidos? Primero hay que decir que son ese famoso pacto, esas negociaciones, no nunca fueron tales. Lo que había era una OPA hostil. Y esto es así. Nosotros, desde dentro, a veces es difícil explicar las cosas, pero cuando nos sentamos a negociar, desde el primer momento vimos que no había una voluntad. Nosotros empezamos a pedirles información de cosas, ¿no? Cuando esto es como si dos empresas se fusionan, ¿no? Pues tú quieres saber exactamente, oye, ¿cómo funcionan? Si tenían o no tenían democracia interna, para empezar, que no la tenían, ¿eh? Pero bueno, luego podemos hablar de más cosas. Si ¿qué iniciativas habían llevado? Bueno, mil cuestiones, transparencia. Bueno, enseguida nos dimos cuenta que no había ningún interés en hablar de nada de eso, que ya estaba decidida la conclusión, que era, pues como te digo, una compra de un partido llave en mano. Ciudadanos tenía un líder, llamámosle carismático, o que a que determinadas personas le parecía carismático, pero no tenía partido, ¿no? Y entonces lo que quiso es un partido llave en mano, obviamente, para su servicio, ¿no? Y nosotros pues nos negamos porque... pues tenemos unos principios, y el problema es que eso nos ocurrió, digamos, en el peor momento, ¿no? Con unas elecciones municipales, primero andaluzas y luego municipales y autonómicas, en el cual pues teníamos mucha gente con, yo diría, legítimas aspiraciones de sacar un cargo, de ser concejal, de la cual por lo cual llevaban trabajando años, muchas veces pues renunciando a su vida privada, a sus hobbies. Y en ese momento, bueno, pues es verdad, hubo gente que cayó en la tentación de decir, bueno, pues yo lo que quiero es mi puesto y esto a toda costa, ¿no? Y esto lo hemos sufrido internamente, pero yo la experiencia que saco de esto, me diría, es positivo, porque afortunadamente la inmensa mayoría de la gente es cuando conoces los momentos difíciles, como todo en la vida, ¿no? Como le puede pasar a cualquier ciudadano que ha vivido, que tiene problemas, pues cuando los amigos desaparecen, no te llaman, nosotros hemos pasado momentos difíciles. ¿Ya ha pasado esto? ¿Ha dejado de llamarle gente o no, pero sí que medios de comunicación, por ejemplo? Bueno, medios, con los medios es caso aparte, lo que hemos tenido, porque obviamente parte de esa operación es justamente mediática. Aquí, bueno, podemos hablar mucho. De hecho, en la Plaza en Llamas de Televisión lo calculamos, porque hacíamos unas encuestas el año pasado, Susana igual se acuerda, que es, decíamos y calculamos que fue en febrero del año pasado, no, de este año, que hubo el gran boom de Ciudadanos en los medios de comunicación, en el que creo que Carmen, de hecho un día comentábamos contigo, que hubo un día que todas las portadas eran de Ciudadanos, sí, y no pasaba nada. Nada, pues, no había noticia. Y ese, bueno, ese era, bueno, mitad esto, de febrero, más o menos. Podríamos hablar de las campañas del País del Mundo, sí, día sí, día también, portadas, bueno, y así, y luego las encuestas, que es otro tema, ¿no? Las encuestas, cómo se manipulan, cómo se pregunta por quién. A nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nos ha pasado últimamente es que nos han excluido de las encuestas. Es decir, no estás en las preguntas, por lo tanto, claro, tu resultado acaba siendo residual. Claro. Por lo tanto, y eso acaba condicionando el voto de la gente. Entonces yo a la gente lo que le digo, que nos esté escuchando, es que voten, pero que no se dejen influir, que voten por los, sobre todo por los hechos, por lo que hace cada uno, que al final es lo que te define, no, no tanto lo que prometes. Y bueno, y, pero lo que decía es que afortunadamente la inmensa mayoría de UPyD ha permanecido y por fidelidad a los principios. Y esto es lo que, por la coherencia y porque piensan que el poder a toda costa pues no es un fin en sí mismo, ¿no? Yo, ese es el otro día se lo decía Susana, es la chica de prensa que acompaña siempre a Andrés, que dice que no la mencione, pero bueno, me gusta mencionarla porque siempre me gusta contar las interioridades. Le decía a Susana el otro día en broma que creo que se ha ido mucha gente de UPyD, pero os habéis quedado un poco los mejores, porque bueno, pues, había, con todo respeto, pero había gente de UPyD que ahora está en Ciudadanos y otros partidos, que déjalos correr. Totalmente de acuerdo, vamos. Y además, y también gente confundida, te voy a decir, porque este es un partido, efectivamente, que abre camino en la regeneración como tercer partido en España, fuera del PP y el PSOE. Y bueno, y hubo gente, en principio, pues también por apoyos puntuales que tuvimos, por ejemplo, del Mundo, que pensó que éramos otra cosa, que éramos, oye, yo a la gente que de verdad le gusta las políticas liberales de Ciudadanos y todo esto, pues haya encontrado su partido. Y me parece bien. O sea, si es que esto es pluralismo, ¿no? La sociedad tiene que haber de todo. Sí, sí. Pero bueno, nosotros yo creo que tenemos unas ideas propias muy distintas a cualquier otro. Y sobre todo, es lo que te digo, es la coherencia, cómo te comportas. Y eso es lo que, la libertad con que podemos decidir las cosas. No le demos nada a nadie, no tenemos créditos con bancos. Y eso nos da esa libertad que yo creo que es lo que aportamos, ¿no? Hablando de los que se fueron, que por ejemplo Irene Lozano, dos casos muy muy conocidos, Irene Lozano, Toni Cantó, que se han ido respectivamente PSOE y Ciudadanos, que eran miembros pues eso, muy destacados del partido. La pregunta era por qué se ha marchado, pero más que eso, le gustaría que volvieran a UPyD. ¿Qué diría a todos los votantes que se han ido para que volvieran a su partido? Bueno, desde luego hay gente que no querría que volviera, eso te lo digo así, con total confianza. No me vas a decir nombres, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero vamos, efectivamente, como bien decías, hay cosas que es mejor no volver a repetir. Y por supuesto, errores, al final confías en gente, y en esto de la política es complicado porque a veces lo suelo decir, yo creo que arroja lo mejor y lo peor de la condición humana. O sea, las dos cosas son como es una esto de extremos, ¿no? Y también lo peor, obviamente. Sí. Pero bueno, más que eso, a mí lo que me preocupa es un poco la frivolización de la política, ¿no? Se ha convertido como una especie de subasta de fichajes, ¿no? De puro espectáculo. O sea, da igual a quién fiches, lo importante es que sea llamativo, ¿no? Que abra los medios de comunicación. Lo que defienda, bueno, da igual, que el día anterior había dicho lo contrario. Bueno, pues oye, le damos la vuelta, todo es reversible. No, a mí me recuerda un poco como al estreno de la semana, ¿no? El peliculón del viernes, ¿no? Y resulta que es una mierda de película, pero como es la última que viene, pues hay que verla y todo el mundo como loco a verla, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente la política en España pues está sufriendo por este proceso, que también creo que son modas. Es una comparación muy buena la que acaba de hacer entre... No, usted no lo ha citado, pero yo lo interpreto así como en Ciudadanos, de que es la película de estreno. Sí, así. Bueno. Y bueno, y yo espero, efectivamente, que la gente, bueno, que nos ha votado, es importante, que nos dejó de votar en muchas veces por pues cuestiones, yo diría, pues muy, muy relacionadas con esto, ¿no? Pues no sé, pero la gente tampoco sigue la política ni tiene grado de implicación ni de conocimiento, ¿no? Y al final hay una cosa que son los medios de comunicación. A mí hay una cosa que suelo contar mucho, que gente que te dice, oiga, si tú hicieras una encuesta, por ejemplo, a la población en general, ¿no? Y les preguntaras, ¿usted cree que hay manipulación en los medios de tal? Pues todo el mundo te diría que, por supuesto, claro que hay manipulación. Pero si luego le preguntas, oiga, ¿usted en concreto cree que está manipulado? Todo el mundo te diría que no, porque esto es muy humano, nos pasa, sí, a todos, estoy seguro que a mí también me pasa, porque nos creemos que somos más listos, ¿no? Y en el fondo, bueno, pues yo creo que esto es un poco lo que ha pasado. Y a ese votante, yo creo que, como te digo, nos mira con mucha simpatía, que ya nos ha prestado la confianza, que es verdad que no le defraudamos, sino que al final pues se ha visto fascinado por estos artificios. Yo creo que nos va a volver a votar, sinceramente, porque ya ha conocido estos, lo que nosotros ya hemos hecho, algunos lo están prometiendo ahora, ¿no? Pero desde las últimas elecciones municipales autonómicas, en muchos sitios ya están gobernando, y cuando bajas por España en cada sitio te cuentan historias de terror, y no solo de Ciudadanos, también de Podemos, muchas sí. cosas que están haciendo. Y bueno, y yo creo que frente a eso, pues pues valorarán cada día más, pues como lo que hemos hecho en UPyD. La siguiente pregunta la quería hacer sobre Cataluña, pero como ya es muy conocida su posición sobre el tema, también la mía, que soy catalán independentista, y no quiero tener... No vamos a pelearnos, ¿no? No, la verdad que no. Pero lo que quiero hacer es abrir voz a mis tertulianos para que le pregunten, ya que tenemos dos periodistas y un activista, pues que tenga la oportunidad de preguntarle alguna cosa. Fernando, por ejemplo. Andrés, dijiste que la posible alianza entre Ciudadanos y UPyD era en realidad una OPA hostil que os tendían. Pero a veces cuando te tienden una OPA hostil y tú estás en una posición de debilidad, aunque solo sea porque es una debilidad mediática, sociológica, demoscópica, ¿no os habría sido más rentable aceptar la OPA y desde dentro, si quieres, redimensionar ese nuevo partido, esa nueva formación? Mira, yo esto desde dentro no lo comparto. Esto es lo mismo que dice, mira, es que la corrupción hay que combatirla desde dentro. Entonces tú entra en todos los repartos institucionales, entra... esto, mira, te puedo poner un ejemplo un poco igual extremo. Este es como el que entra a una caja de ahorros, le dan la tarjeta Black y dice, bueno, yo la acepto y desde dentro lo voy a cambiar. Esto porque es un sistema injusto. No, no es así. Es un poco extremo, sí. Una vez, bueno, pero una vez, es lo que te quiero decir, una vez que has entrado, tú eres parte de eso y ya no podrás decir nunca que nada más no lo sabías. Y yo creo que como se cambia es negándote desde fuera, obviamente haciendo política, haciendo mucha pedagogía, explicando. Pero no, no de esta manera. Yo creo que eso es un error. Es la famosa teoría de que las manzanas sanas contaminan, curan a las podridas. No, sí, sabemos que es al revés. La manzana podrida contamina la cesta. O sea que Ciudadanos es un partido podrido. Bueno, eso lo has dicho tú, Benedetto. No. Yo te diría que es un partido muy distinto a nosotros, que no tiene nuestros valores, que tiene otra forma de entender la política, que muy oportunista, bueno, y eso es lo que yo les he conocido bastante, pero yo llevé personalmente las negociaciones con ellos, yo les pedí información y bueno, y realmente tienen cosas que bueno, por ejemplo la democracia interna, allí no existe. O sea, yo les pregunté, una de las cosas me acuerdo, ¿y cuántos procesos de primaria se habían celebrado? Nosotros tenemos más de 700 procesos de primaria desde que nacimos, y habían celebrado 7. Y ahora habrán celebrado más, pero son primarias pues de estas como las del PSOE, a conveniencia, sí, ¿no? Si me conviene las hago, si no, no las hago. Y ahora encima se las exijo a los demás partidos, que dices, oye, mira, empieza por aplicarte el cuento, si realmente crees en estas cosas que estás defendiendo, pero realmente el problema es que no creen en ellas. Entonces, bueno, pues esa es mi experiencia y nosotros decidimos, y te diré que no fue una decisión fácil, porque enseguida vimos que detrás había pues un auténtico tráiler que venía, que lo que quería era pasarnos por encima, y aún así pues decidimos mantener nuestros principios, porque también hay que pensar que nosotros nacimos como un proyecto a medio largo plazo para España, y las coyunturas pues hay que superarlas en momentos difíciles. Y yo creo que lo vamos a hacer, además. Carmen, que tiene una hoja ya apuntada. Como buena estudiante, tiene ya muchos apuntes. Ostras, no sé qué preguntarle de todas las preguntas que tengo aquí. No quiero, vamos allá. Coge un al azar y... Mismamente. Venga. Bueno, yo que soy muy cuadriculada, como buena alicantina, voy a empezar porque he puesto hasta numeritos. Por la 1, por lo menos te la hago la 1. Vamos a ver, ¿por qué crees que le preocupa al IBEX 65 Podemos y no UPyD cuando las denuncias por corrupción y las iniciativas anticorrupción han sido de tu partido? ¿Es posible que la táctica que tenga IBEX 35 sea demonizar a Podemos y velar a UPyD? Sí, bueno, nosotros también les preocupamos. La prueba es esto que te estoy contando. Lo que nos ha pasado tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? El silencio mediático, la campaña de desprestigio, pero de acoso personal brutal que sufrió Rosa Díez, algo que yo no había visto en mi vida, ¿no? Sí, sí, cierto, cierto. Y bueno, por lo tanto, es verdad, nosotros le preocupamos, lo que pasa es que nunca llegamos al nivel de preocupación que tuvieron en un momento muy concreto con Podemos, porque realmente vieron que podían darle la vuelta, ¿no? Después de las elecciones europeas. Y al final, porque nosotros somos un partido, y esto es a veces complicado de explicar, ¿no? Un partido revolucionario, muy radical, pero institucional. Nosotros somos un partido institucional, nosotros creemos en las instituciones. Si estuvieras en México serías el PRI, un poco, ¿no? Pues sí, efectivamente, el partido que parece un poco contradictorio, ¿no? Partido revolucionario institucional. Somos sí. institucionales porque creemos en la democracia y creemos que las cosas se cambian de dentro. Nunca, siempre hemos sido muy reacios, por ejemplo, algo que en España no se entiende, a encabezar manifestaciones, porque creemos que la sociedad civil tiene que respirar, tiene que desarrollarse, y los partidos políticos lo han colonizado todo en España, todo. Entonces, bueno, es una forma de ser un poco peculiar, y esto es un. Ya no sé qué me habías preguntado, me he perdido ya con mi... No, muy bien. Le estaba preguntando las distintas tácticas que tenía el 75 para enfocar a los dos partidos Podemos y optamos también, UPyD, que van en contra un poco de mantener el guión, ¿no? Sí, muy rápido. Optamos por un crecimiento también lento, que estas son las cosas, claro, que es difícil explicar con base en nuestra gente, sin incorporaciones. Podemos ha crecido muy rápido a base de mareas, fusiones, una amalgama de mucha gente que además no tiene realmente en común o tienen muchas discrepancias entre ellos mismos, ¿no? Entonces nosotros optamos por otra forma de crecimiento que es muchísimo más lenta a base de nuestra propia gente. Ciudadanos, por ejemplo, sabrás mejor, creció a base de incorporar partidos localistas, regionalistas, nacionalistas disfrazados, de todo, partidos corruptos que están ahora en Ciudadanos. Partidos fascistas también. De todo. Bueno, pues es sí, otro modelo. Ellos optaron por el crecimiento rápido y fácil y nosotros por el camino difícil. Y bueno, pero ya veremos quién llega antes a la meta. Esto al final es cuestión de meta. Yo tenía... la siguiente pregunta enlazada con lo que tú acabas de decir. ¿Piensas que Ciudadanos domina el cortoplacismo y por tanto utiliza apariencias con las típicas, para mí son frases de almanaque que eligen, hoy toca esta frase con este cuadradito naranja? Sí, es y ese marketing. Cortoplacismo frente al largoplacismo que sí utilizáis vosotros hace que en un tiempo se pueda caer la careta, porque al faltar la base, ¿no? Faltar la esencia de lo que tú quieres defender, y que vosotros habéis optado por la política a medio largo plazo, que siempre en principio es más canalla para vosotros, porque en un primer momento la gente, el mundo de las caceroladas le mola más en un momento dado que ir a largo plazo y sobre seguro y aguantar. Sí, mira, a mí el marketing político me parece necesario, o sea, que es una cosa que hoy en día además pues no puedes ignorarlo, despreciarlo. El problema es cuando el marketing sustituye a las ideas. Ese es el problema. Cuando hoy digo esto porque he hecho un estudio demoscópico y veo que es lo que se lleva. Y mañana defenderé lo contrario, porque yo creo que los partidos nacen para ir por delante de la sociedad. No, para que hacer demoscopia, pues ya están las encuestas, las empresas que hacen sondeos. Un partido está para abrir camino en cosas que a veces son impopulares y esto pasa mucho. Nosotros, cuando empezamos a defender, yo qué sé, la reforma de la Constitución, pues nos llamaban de todo. Hemos tenido que escuchar realmente en el PP, en el PSOE, cuando, por ejemplo, planteamos la supresión de los aforamientos. Me acuerdo, bueno, nos cayó. Votaron todos en contra. O sea, y bueno, y luego te das cuenta que son ideas que ya están en la agenda, que todo el mundo las defiende, incluso aunque no piensen hacerlas. Hasta los socialistas ahora defienden la supresión de los aforamientos, la regeneración de la democracia. Pero bueno, pero son caminos distintos. Y creo que vamos. No, Carmen, que te veo embalada. quería más que nada porque quiero darle voz a Javier, sí, por Juan. Supuesto. Hola, ¿qué tal, Andrés? Buenas noches. Hola. Bueno, yo quería ahondar un poco en el tema de la financiación por parte del IBEX 35 a Ciudadanos. Y bueno, ya vemos los minutos gratis que le dedican a Albert, ¿no? Es un tema sangrante. Es una financiación encubierta. ¿Crees que vuestra acusación popular contra Bankia está detrás del silencio hacia vuestro partido? Bueno, ya lo he dicho un poco antes. Yo creo que son muchos factores. No solo es eso, obviamente, que es uno de los factores que hacen que no les interese apoyarnos. Incluso que les interese silenciarnos. Porque somos un partido incómodo que habla de cosas que en España no se hablan. Es que esto no se hablaba y tal. Sino también pues está la erupción de Podemos. Yo creo que ahí es donde surge ese magma, ¿no? Que hace apostar por Ciudadanos, incluso yo me temo como sustitución al Partido Popular, porque esto va en esa línea de decir, bueno, pues nos interesa mejor un partido que sea más maleable que el Partido Popular, que al final tiene una estructura mucho más sólida. Y esto va un poco de este tema, y luego, sinceramente, creo que también puede tener que ver el encaje de Cataluña, es otro tema. La burguesía catalana que quiere permanecer en España, obviamente, porque siempre han hecho negocios, siempre se han lucrado. Estamos viendo a los Puyol, a toda esta gente, que por cierto era una élite absolutamente corrupta. El otro día se descubrió cientos de transferencias de Puyol a toda la oligarquía catalana, ¿no? Bueno, esa gente que quiere permanecer en España, pero que quizá, creo, que le interese pues más privilegios, llegar a un pacto fiscal, cosas que, bueno, que probablemente Ciudadanos sea mucho más receptivo de lo que hemos sido nosotros, que nuestras ideas, pues bueno, pues somos, pues sí, somos intransigentes en lo esencial, en las ideas que consideramos nucleares, y entre ellas la igualdad de los españoles, que esto es otra cosa que para nosotros está por encima de historias, derechos históricos, otras derechos de las comunidades autónomas, ¿no? Primero está la igualdad de la gente, independiente de donde viva, y hemos tenido una postura pues muy contundente en todo este asunto. Entonces también puede tener que ver con eso. Son muchos factores que les hacen haber sido elegidos como sucesores. Fernando Prieto también quiere hacer otra pregunta. Os voy a pedir brevedad a los dos. Sí, muy breve. Es que no, me ha parecido un poco contradictorio lo que has dicho, de que queréis entrar en las instituciones o permanecer en ellas porque creéis que las cosas hay que cambiarlas desde dentro, y yo antes te he preguntado si no habría sido mejor que os unierais a Ciudadanos, porque las cosas se pueden cambiar desde dentro y los partidos también. Y tú me has respondido que una manzana sana junto a una podrida se pudre. A ver, pero desde dentro, siempre que no renuncies a tus ideas, ¿entiendes? Claro. Nosotros tenemos una línea que no vamos a cruzar, que es nuestras ideas y nuestros principios, nuestros valores. Si fusionarte con otro partido supone renunciar a esas ideas o modularlas, porque en España ya sabemos cómo funcionan los partidos políticos, que es que dicen una cosa en Madrid y otra un poco distinta en Cataluña, tal, otra dicen en el País Vasco. Dicen y hacen. Y hacen, ¿no? Aquí son muy contrarios, por supuesto, a los privilegios forales. En País Vasco son partidarios 100%. Bueno, nosotros hemos querido luchar contra eso. Es decir, bueno, nosotros somos un partido de realmente la coherencia no solo se desarrolla en el tiempo, también en el espacio, digamos. Tú eres coherente en todos los sitios y nos hemos presentado al Parlamento Vasco defendiendo la supresión de los privilegios. Claro, imagínate los pocos votos que hemos sacado, a pesar de tener allí un parlamentario, ¿eh? Pero bueno, y lo que para nosotros suponía esto no es estar en las instituciones, es renunciar a tus principios. Nosotros queremos estar en las instituciones para seguir defendiendo nuestras ideas, que para mí es distinto. Iba a acabar con una pregunta de Rafa Pacheco desde Twitter, que le he preguntado esta tarde si queríais hacer a los espectadores del programa, a los oyentes, les preguntaba si querían hacer una pregunta. Decía él que su equipo, usted y su equipo siempre han dicho que rechazaron ofertas millonarias para trabajar en la City, dice Rafa Pacheco, en firmas de primer nivel. El caso de que no obtengan representación, ¿aceptaría alguna de estas ofertas? Bueno, a ver, yo no he tenido ninguna oferta millonaria para trabajar en la City, tengo que reconocer, me hubiera gustado, pero sí que es verdad que he tenido una carrera profesional que no iba nada mal, por cierto, y que renuncié por esta aventura, digamos, de la política. Y lo hice, aunque esto, vamos, suene hoy en día ya casi sospechoso, por altruismo, de verdad, porque me apetecía, también porque me apetecía vivir esta experiencia. Pero sí, yo ahora mismo pues pasé de abandonar eso, y también la política es muy dura, ¿eh? La gente, bueno, critica mucho a los políticos y tal, con mucha razón, ¿eh? Pero a veces se olvidan de la parte dura, ¿eh? Que es dejar una carrera, dedicarte a otra cosa, en una incertidumbre grandísima, que depende de las siguientes elecciones, de lo que diga no sé qué, del partido, de las... entonces, bueno, pues yo estoy muy contento de lo que he hecho, ¿eh? Tengo que decir, de hecho lo volvería a hacer, pero bueno, pero también asume riesgos, ¿eh? Mucha gente te dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, ni se te ocurra meterte ahí, estás loco. Como mis primos, cuando me preguntan si es bueno, si se deben dedicar al periodismo, yo les digo, no, locos. En fin, antes de irte, Andrés, quiero hablar de los atentados de París. Porque más que nada, luego vamos a hablar de este tema en breve, y me gustaría también saber tu opinión y la de tu partido sobre este tema. ¿Cuál es la primera impresión que te llevaste cuando conociste la noticia de los atentados en París? Y luego también, ¿qué postura tiene UPyD con este tipo de terrorismo? Bueno, pues de desolación, te diría, de... también es inevitable, son muchos sentimientos, ¿no? De rabia también, porque estas cosas producen este tipo de reacciones. también pues te lleva a recordar cosas que hemos sufrido en España, el 11M, terrorismo de ETA, que ha sido también durísimo, durísimo. Y yo creo que frente a eso pues hay que tener solidaridad entre todos los demócratas. Yo creo que es el momento efectivamente de dejar al margen un poco las diferencias partidistas, de que eso se escenifique muy claramente. Y luego firmeza. Yo, mira, no comparto desde luego el buenismo que estamos... ¿En qué sentido? Porque se está hablando de muchos temas, de si se debe volver a atacar Siria, etcétera, etcétera, cuando de hecho Francia ya lleva unas semanas atacando Siria. Los ataques del otro día después de los atentados no son nuevos, porque ya llevan produciéndose. Y no crees, o te planteo una opinión que tengo, que es que llevamos atacando Oriente Medio durante bastantes años... Y el resultado quizá es lo que estamos ahora. Yo creo que hay que distinguir lo que hay que hacer de forma inmediata, que es obviamente defendernos como sociedad y por supuesto atacar a los terroristas. A mí esta gente que habla de que hay que negociar con unos tíos que decapitan gente de Guyana, pues me parece sinceramente naif. O sea, es una visión de la realidad y eso por supuesto hay que actuar con toda la contundencia, pero eso no nos tiene que llevar a olvidar que hay un problema de fondo mucho más grave en el cual pues tenemos de alguna manera que lo mismo que la globalización hace que esta gente venga a nuestra puerta a atentar, a desestabilizar nuestros estados, pues nosotros también tenemos que ir allí a fomentar la democracia, las libertades. Eso es lo único que nos puede salvar a largo plazo, la tolerancia. Esto ya sé que es muy complicado, es fácil decir, pero estamos hablando de estados fallidos, de zonas de conflicto, con un montón de muy muy complicadas desde el punto de vista religioso, racial. No solo eso también, porque bueno, Fernando lo sabrá mejor que yo, porque él es experto en temas de internacional, pero muchos de los que atentaron en París y las que mucha gente que ha atentado en Europa son europeos, transformados. Son de segunda o de tercera generación. Efectivamente, luego tenemos que mirar qué hemos hecho mal también nosotros. Nosotros hemos fomentado la integración, hemos creado guetos y esa gente se ha educado en el odio, ¿no? Entonces, bueno, es un problema muy complejo, pero yo creo que ahora no es el momento de ponerse exquisito, ahora es el momento de apoyar, porque eso nos podía haber pasado a nosotros, y es apoyar sin fisuras a Francia, a los que son conciudadanos nuestros, y también te digo, con cierta serenidad, tampoco no hay que dejarse llevar por la rabia, no hay que utilizar esto pues para acabar con nuestras libertades, que por cierto es lo que ellos quieren, los terroristas lo que querrían es que nosotros acabáramos un estado de sitio permanente. Entonces, bueno, el equilibrio es muy complicado. Lo peor que hemos hecho nosotros es venderles directamente las armas con las que ellos se dedican a matar gente. Es que claro, sí, el problema pero bueno, de fondo es complicado, y luego el hecho de vender armas me parece terrible, pero usarlas es peor, o sea, no. ¿Para qué crees que sirven las armas? Las armas se utilizan para disparar, no escupen chupachups. Sí, a ver, por eso te digo que es un problema tremendamente complejo. Yo es que pienso que el miedo a la otredad y la criminalización de culturas es un arma que utiliza mucho lo occidental en estos días. Sí. Y entonces me pongo muy prudente con estos temas y muy reticente a creer que los buenos somos nosotros, los malos son, en este caso, ya no Rusia, como sacaba el Stallone en Rocky 1, ya irá por Rocky 23, no sé ya por dónde va, sino que ahora ya el malo no es Rusia, el malo es el Islam. Entonces, yo en eso soy muy crítica y me resisto a creer la oficialidad en el tema de... En todo caso, Carmen, si quieres, esto lo hablamos ahora después en el siguiente paso, perfecto, porque ya estamos entrando en el... Perfecto. Precisamente para eso, pero Andrés, muchísimas gracias por haber venido. Nada, a vosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. Yo no te voy a votar porque tengo otras ideologías, pero... Susana, ¿qué quieres que haga? Yo no le voy a votar, pero hija... Estoy convencido, Susana. Pero Te iba a decir, antes de que me interrumpieran con la mirada, que me ha gustado muchísimo que vengas aquí. Ha mostrado mucha más cercanía de que otros, que de otros partidos, así que te lo agradezco de verdad. Muchas gracias. Encantado, y cuantas veces queráis, será un placer. Muchas gracias, Andrés. Nosotros volvemos enseguida. Vamos a hacer hablar del siguiente tema, que es el tema de París, precisamente, con Javier Juan, con Carmen, con Fernando y con más gente que va a venir en breve. Acércate a la Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter, arroba la Plaza en Llamas, y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. El viernes pasado comprobamos con horror que el Estado Islámico ha dado un golpe a las democracias europeas atentando en mitad de la Ciudad de la Luz, París. Atentado en pleno centro de la ciudad, llevándose por delante a 129 vidas. Hoy, por ejemplo, en la Plaza Confidencial vamos a hablar de este tema. Como decía, le habéis presentado ya antes con Javier Juan Tur, que entrevistaríamos a dos personas, a Federico Luque, que es filólogo árabe, inglés y también máster en interculturalidad. También hablaremos más un poquito más tarde con Carmen Arias, que es activista en redes y víctima de la fuga de cerebros, la mal llamada movilidad exterior, que comentábamos esta mediodía. Javier, ¿verdad? Sí, es que además me lo comentabas esta tarde y me he acordado de Fátima Báñez, ¿sabes? Sí, me da como de rabia. En fin, Javier Juan, preséntate tú si quieres a los invitados. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Federico. Hola, noches, buenas tardes aquí. Ajá. Bueno, tenemos que recordar que allí es hora de Chicago, 7 horas menos. Bueno, mi interés hablar contigo como filólogo árabe es más que nada un poco didáctica, ¿no? Vamos a tratar de explicar, o vas a tratar tú de explicarnos temas muy concretos para diferenciar la terminología de este conflicto árabe, ¿no? Yo primero te preguntaría sobre la diferencia entre árabes y musulmanes. Es una pregunta simple, pero al mismo tiempo no muy comprendida. Sí, la verdad, hay mucho malentendido en todo lo relativo al mundo árabe y al mundo islámico, ¿no? Entonces, es una buena pregunta. Vamos a ver, los árabes son un pueblo, ¿de acuerdo? El pueblo originario de la península arábiga. Los musulmanes, pues es una denominación religiosa, es decir, los musulmanes son los que pertenecen a la religión islámica, ¿no? Al Islam. Entonces, el Islam nace en los países, en el mundo árabe, evidentemente, ¿no? El profeta Mahoma era árabe. Con lo cual, es una religión que nace en el mundo árabe. ¿Qué es lo que ocurre? Que los árabes se expanden una vez que comienza el Islam, pues se expanden y se convierten en un imperio. Entonces, conquistan muchísimos territorios, ¿no? Estamos hablando de un alcance, pues, en muy poco tiempo, porque es probablemente la expansión más rápida de la historia de los pueblos, ¿no? Y pues para que nos hagamos una idea, llegan a tener pues un territorio parecido al que ocupó Roma, ¿no? Entonces, pues prácticamente todo el mundo conocido, ¿no? Entonces, en esta expansión, pues la religión, el Islam, se lleva a otros territorios, y hoy en día, pues hay musulmanes que no son árabes, evidentemente, ¿no? Hay musulmanes, pues, en sitios tan lejanos como puede ser Pakistán o tierras asiáticas, como en la otra punta, ¿no? En Marruecos, ¿no? Debajo de España, ¿no? Entonces, todos estos territorios originalmente, pues, como raza no son árabes, pero sí son musulmanes, ¿no? Entonces, esa es una gran distinción, ¿no? Árabes son solo los habitantes de la península arábiga y Oriente Medio. Uh-huh. Y ahora, ¿todos los árabes son musulmanes? Pues no. La gran mayoría sí, pero hay minorías que tienen otras religiones, ¿no? Desde cristianos hasta pues otras religiones más minoritarias como los mazdeos, los caldeos, los drusos, en fin, hay muchas, ¿no? Ajá. Bueno, ¿y qué nos puedes decir del denominado eje del mal? Bueno, esto es un término que creo que es de casi todos conocido, ¿no? Acuñado por Bush hijo, ¿no? Y se refiere, pues, a los que Estados Unidos denomina como sus mayores enemigos, y que, pues, según anunció él durante la ocupación, la guerra de Irak, pues, en la actualidad lo forman Corea del Norte, Irán y Siria. Son los llamados países del eje del mal ahora mismo por Estados Unidos, o quizás debíamos decir mejor, por la administración Bush. Y, a ver, ¿por qué os choca a todos los arabistas que yo he escuchado las noticias sobre terrorismo islámico? Sí, la verdad es que es un tema muy muy complicado, muy controvertido, en el que pues entran en juego muchos factores, ¿no? El primer factor que entra en juego es la misma comunicación, ¿no? Los medios, ¿no? En fin, aquí supongo que en este país, en este mundo, nadie pues duda, o por lo menos alberga alguna duda, ¿no? De que los medios son siempre parciales, ¿no? E interesados, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el mundo en que vivimos, pues los medios los controla pues el poder occidental, ¿no? Evidentemente, en otros mundos, pues hay otros medios, ¿no? Pero en el que vivimos nosotros, pues evidentemente está controlado por Occidente, ¿no? Y Occidente quiere decir, pues, pues la ONU, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ¿no? Y no nos olvidemos, muy importante, Israel, ¿no? Que también es un miembro importante de esta comunidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de terrorismo, habría que ponerlo siempre en contexto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y hay que decir también que, evidentemente, la información es parcial en ambos bandos, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, tampoco nos podemos ir de un bando al otro, ¿no? Entonces, ambos bandos, digamos, pues dan información parcial e interesada, ¿no? Y en estos temas, más. Ajá. Bueno, hablábamos antes con el candidato de UPyD, de Herzogov, me parece que se pronuncia así. Andrés Herzog, sí. Sí. Bueno, y hablábamos le preguntaba yo sobre la venta de armas, claro, decía que había que ayudar, que había que ir allí, cuando en realidad lo que estamos haciendo es venderles armas directamente para el enriquecimiento de ministros que desde el Ministerio de Interior y de Defensa están vendiéndole armas a esta gente, ¿no? Claro, luego nos quejamos, eso es lo que... Bueno, la relación entre ISIS y Estados Unidos, ¿cómo la ves tú? Sí, está claro que vivimos en una sociedad que es muy hipócrita, ¿no? Es decir, ¿a dónde llevan los niveles de hipocresía? Quiero decir, ¿quién sabe que vive en la hipocresía y quién no? Pues eso cada uno se lo tiene que preguntar. Evidentemente, los que gobiernan, los que nos controlan, saben la realidad como es, ¿no? Entonces es una sociedad muy hipócrita en la que vivimos. Yo diría que vivimos en una encubierta tercera guerra mundial desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, los poderes en lucha pues son los mismos que había en la Segunda Guerra Mundial y cada uno pues mueven los peones que mueven, ¿no? Entonces, Estados Unidos e Israel, ambos, no voy a decir nada que sea un secreto ni que ellos mismos escondan, ¿no? Ellos mismos, Estados Unidos, cuando desclasifica los secretos, pues cuando ya ha pasado un tiempo, pues dice las cosas como son, ¿no? En el caso de Al Qaeda con Bin Laden, pues dijeron claramente que han sido ellos mismos los que habían entrenado en su momento, cuando la guerra de Afganistán con Rusia, a estos rebeldes, a estos grupos militares, paramilitares, en el caso de Bin Laden, de Arabia Saudí, y trabajando en Pakistán, ¿no? Y reclutando tropas por todos estos países, armarlos para luchar contra las tropas rusas en Afganistán, ¿no? Entonces, lo que digo, esto no es ningún secreto, ellos mismos lo admiten, ¿no? Estados Unidos lo ha admitido ya. Israel, pues también, Israel incluso oculta menos las cosas, las dice más claramente, ¿no? Sus propósitos. Entonces, con ISIS, con el Estado Islámico, pues estos son cosas que, en fin, que a cualquiera que se interese un poco y que sepa leer entre líneas y buscar información aquí y allí, pues llegará fácilmente a saber que el Estado Islámico es otra creación de Occidente, de los países poderosos de Occidente, ¿no? Para utilizarlos como en el juego de esta guerra encubierta que hay. No sé. Muy bien, te vamos a pasar a los compañeros que están ansiosos por entrar. Sí, de hecho Fernando Prieto ya tiene una lista de unas cuantas preguntas hechas solo para ti. No son preguntas. O comentarios. Comentarios al pie de página. Pues adelante, Fernando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, nuestro compañero? Hola, ¿qué tal? Entonces, Federico. Federico, encantado de saludarte. Bueno, vamos a ver, como de costumbre, Occidente es muy malo, Israel es muy malo, la ONU es muy mala, todo es muy malo, menos lo que en realidad es malo, que son los malos, o sea, el Estado Islámico, que es el que nos golpea, el que nos agrede, el que nos ataca, el que acaba de matar a 129 personas. Resulta que ese es malo, pero resulta que es un malo porque el mundo lo hizo así, como en la canción. En vez de ser rebelde, este es malo. No, el Estado Islámico, perdóname, es nuestro enemigo, no es el malo, es el enemigo. Estamos en guerra con el Estado Islámico, pero estamos en guerra con el Estado Islámico, no con el Islam. Estamos en guerra con esa forma de entender el Islam, una forma de entender el Islam suicida, nihilista, salvaje, fascista, totalitaria, que pretende imponer un sistema de valores no solo a nosotros, sino a su propia comunidad, a su propia gente. Ajá. La única forma que hay de atacar a ese elemento tremendamente peligroso, porque está en expansión, porque encima tiene unas redes de captación formidables y un aparato de propaganda formidable y un aparato militar muy bueno también, la única forma es atacar primero desde el punto de vista militar, segundo desde el punto de vista político y tercero evidentemente desde el punto de vista financiero, cortando sus fuentes de financiación, cortando su suministro de petróleo. Ellos ocupan zonas donde hay petróleo y están vendiéndole el petróleo a Turquía, por ejemplo. Escuchemos a Federico, que intentaba decir algo. Federico. No, dos cosas. Primero, ¿con quién estoy hablando? Es que no estoy seguro. Él es Fernando Prieto, es experto en política internacional de la agencia EFE y profesor universitario. De acuerdo. Y la segunda pregunta es, ¿me vas a hacer una pregunta o...? No, te estoy haciendo una reflexión. Es que me he quedado bastante alucinado porque, claro, resulta que al Estado Islámico lo hemos inventado en Occidente. No, el Estado Islámico no se inventó en Occidente. El Estado Islámico se ha inventado donde se ha inventado y ataca donde ataca. Ahora está iniciando una fase de ataques en Occidente. Su primera fase, la fase expansiva, se ha llevado a cabo en Siria y en Irak. El Estado Islámico, es cierto, es una emanación de Al Qaeda, que si quieres, es una, vamos a decir, entre comillas, creación de Occidente, porque en un momento dado le interesaba Occidente. Pero eso es el pasado. El presente es este. El presente es que el Estado Islámico es nuestro enemigo. Es lo que te estaba diciendo, es una reflexión, no era una pregunta, era una reflexión. Bueno, a mí me gustaría... Ya, por eso, es que... Espera un momento. Sí, contesta, bueno, y una cosa, Israel, como siempre, para una cierta visión naif de la política y de la vida, es el malo de la película. Bueno, pues mira, Israel nunca ha estado en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Arabia Saudí, sí. Federico, todo tuyo. Déjame decir una cosa, ante todo quiero decir que soy judío, además de filólogo árabe, soy judío de sangre. Entonces, cuando hablo de Israel, hablo del Estado de Israel y hablo de los sionistas, ¿vale? No del pueblo de Israel, ¿vale? Entonces, eso que vaya por delante. Lo siguiente, bueno, yo estaba haciendo un comentario de... me han preguntado sobre el Estado Islámico. Evidentemente, a mí, igual que a cualquier ser humano, me parece una barbaridad matar a nadie, ya sea en París o ya sea en Afganistán, en Irak, en Siria. Entonces, eso que vaya por delante. Yo lo único que quería decir, y no se trata aquí de malos ni buenos, yo... sí se trata de malos y buenos, ¿cómo que no? No, yo soy el primero por que... Por favor. Yo quisiera intervenir un momento porque puedo poner un poco de orden. Deja acabar... Ya que soy el moderador, déjame hacer mi labor. Federico, acaba lo que estabas diciendo. Sí. No, lo que yo estaba diciendo es que evidentemente que aunque en los países occidentales no nos demos cuenta hasta que pase algo como esto de París, ¿no? Estamos en guerra, o sea, no hemos dejado de estar en guerra. Eso, ¿no? Es lo que hemos dicho. Eso es evidente, ¿no? Y que hay dos bandos, ¿no? Entonces, yo no creo que se trate aquí tanto de malos y buenos como de que mal está el mundo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, hay una lucha, evidentemente, y yo creo que ninguno de los dos bandos lo están haciendo bien, porque... entonces, yo no quiero aquí tomar partido y decir un lado es uno, otro lado es otro. Lo que pasa es que si estamos hablando del Estado... El problema es que rápidamente los medios... atacan y generalizan, y tú mismo estabas, Fernando, perdona que te tuteé, tú mismo estabas poniendo adjetivos como muy grandes todos, ¿no? Formidable, fabuloso y tal. Entonces, yo no pongo muchos adjetivos. No, perdona. Repíteme algunos si es lo dicho, porque yo no suelo poner muchos adjetivos. Bueno, tampoco te quiero faltar, simplemente... No, si no me faltas, te digo que por mi forma de trabajar no suelo usar los adjetivos, es una cuestión de libro de estilo. Vale, no, pero que cuando los pongo, los pongo. Eso mismo de los que se hacen eco los medios, ¿no? De los fabulosos y los malos y todo esto que son los terroristas y tal, ¿no? Y los terroristas en general, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que se hace un uso demagogo de todo esto y que son unos temas muy delicados que hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, por supuesto. Ricardo, quería yo con toda, primero pedirte disculpas porque no, poner orden no significaba para nada el tema de la moderación, sino me refiero orden en los conceptos que quería yo decir porque van a aclarar mucho. Perfecto. Federico, hola, ¿qué tal? ¿Qué es el yihadismo? ¿Qué es el yihadismo? Sí, bueno, pues el yihadismo es un término que se usa para referirse a lo que se ha dado en llamar la Guerra Santa, ¿no? Es decir, la guerra del musulmán contra el no musulmán, digamos, ¿no? Esto es lo que se conoce, ¿no? El origen, pues en origen la palabra yihad, de donde viene el yihadismo, pues es un término religioso que se refiere significa literalmente esfuerzo. Esfuerzo llevado al límite, ¿no? Y es el esfuerzo que todo musulmán debe de hacer por ser un buen musulmán y por luchar por la paz y la justicia. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, en un extremo, llevado al extremo, pues significa la guerra, ¿no? Pero el concepto es la lucha, es una lucha que puede ser personal de cada individuo o de un colectivo como un pueblo o como un colectivo religioso, ¿no? Y que llegado a su extremo es la lucha, es la guerra, ¿no? Pero que el fin es la paz y la justicia, no es el atacar ni nada de esto, ¿no? Ni tampoco defenderse, hay que entenderlo así, ¿no? No es ni un ataque ni una defensa, es simplemente una lucha por la justicia y la paz, ¿no? Entonces, pues... estos términos pues se malinterpretan y se malusan y bueno, pues... Si los hacen sinónimos del terrorismo, cuando es un término de profundo y de esencia, entonces, y de bondad de una religión que hay que respetar. Una cosa, a un poco contestar a algo que decía Fernando, ¿no? Uh-huh. Cuando hablaba de lo poderoso que son los terroristas, ¿no? Y lo bien armados que están y todo esto, ¿no? Esto es un hecho. Los ejércitos mejor armados del mundo son probablemente Israel, Estados Unidos y probablemente Rusia también, ¿no? No vamos a nombrar solo a los occidentales, ¿no? Uh-huh. Y Irán tiene una bomba atómica, ¿no? En fin... No lo sabemos. Ellos dicen, que no. Que es para fines pacíficos. Yo quería decir. Ellos tienen la posibilidad de hacerla, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, tienen la tecnología y no sabemos si la tienen o no. Se supone que no. Se supone que no. Bueno, en fin. Yo quería preguntarte una cosa. Mira, la diferencia entre chiíes y suníes, y si el mundo anglosajón, incluido Estados Unidos, toma parte por alguno de ellos y Rusia toma parte por otro de ellos. Y con eso mi segunda viene al caso la pregunta clave a la que quiero llegar con la distinción entre chiíes y suníes. ¿Cuánto tiempo hace que Rusia no se mete en una guerra donde hay intereses de Estados Unidos? Es decir, no se mete en un conflicto que no sea cercano a él y por unos intereses propios de Rusia. ¿Y por qué ahora sí se mete en Siria? Ya, bueno, pues eso es un poco lo que venía comentando de los dos bandos, ¿no? El chiismo y sunismo son dos corrientes, digamos, de, cuando nace el Islam, en cuanto muere el profeta, como en casi todas las dinastías, ¿no? Pues hay lucha de poderes, ¿no? Entonces, las dos escisiones principales, aunque hay más, son los suníes y los chiíes, ¿no? Los suníes son ahora mismo, vamos, siempre han sido la corriente mayoritaria y la que se hizo con el poder, ¿no? Y los chiíes fueron los perdedores, digamos, ¿no? Para entendernos, ¿no? Entonces, tradicionalmente, desde que empezó el Islam y hoy en día sigue siendo igual, los países más, digamos, poderosos, la corriente mayoritaria son los suníes. Entonces, para entendernos, Arabia Saudí es suní, ¿no? Y los chiíes son los minoritarios, suelen ser los países más pobres, aunque en todos los países hay partes de una y partes de otra, pero los chiíes están representados mayoritariamente hoy en día por Irán. Irán es de mayoría chií. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que decía de los bandos, ¿no? Estados Unidos, el mayor aliado de Estados Unidos en Oriente Medio, aparte de Israel, evidentemente, pero me refiero a los países árabes, es Arabia Saudí, que es suní, y el mayor aliado de los chiíes en el mundo árabe es Irán, y Rusia está en el bando de Irán, ¿no? Entonces, evidentemente, pues Rusia apoya a Irán, Rusia e Irán apoyan a Siria, que también es el eje del mal. No, va por ahí. Claro, Siria, podía, un momento. Cuando has hablado antes del eje del mal, yo quizá no te he entendido y te pido disculpas de antemano. Cuando has hablado de la definición del eje del mal, que evidentemente es un invento de la administración Bush, hijo, hablabas de Irán, Corea del Norte y Siria. Sí. No, es que eran Irán, Irak y Corea del Norte. Siria estaba en una especie de segunda fila del eje del mal, pero Siria nunca estuvo en el eje del mal. Pero ahora ya sí lo está. Pero ahora, es que no, ha pasado ahora, a primera es fila que porque ahora Irak. No hablamos del eje del mal. Pero Irak es que se invade. Que cuando dicen el eje del mal, lo que hacen es avisar de que son los territorios en los que ellos pretenden entrar. Entonces, como en Irak ya han entrado, ya pasa. Irak ya no sale del eje del mal y ahora entra Siria, que es el donde sí quieren entrar. ¿Pero quién? Estados Unidos. La administración, si Estados Unidos no tiene la menor intención de entrar en Siria. Si no, ya habría entrado. Pero la ¿qué dices? Si Rusia. Chiquillos, si Rusia le para los pies radicalmente. Obama jamás ha puesto un solo soldado en Siria. Claro, ahora no es cuando ha puesto a 50 soldados de operaciones especiales. Obama, en todo su mandato, y va para 8 años, nunca ha puesto un soldado en Siria. ¿Qué comando va a utilizar Obama para llegar a Siria? Escúchame, ¿qué comando va a utilizar Obama para entrar en Siria? Si, digamos, ¿desde dónde va a atacar si Siria está mucho más cerca de Rusia y Rusia la ampara? Sí, no es imposible que de Estados Unidos, seguro. Ah, bueno, sí. ¿Y? Ajá. ¿Cómo que? Relájate, que estás a la defensiva, ¿eh? No, es que te no estamos pillando por el forro, vamos. No sé, te estamos pillando diciendo, por todos lados. No sé lo que estoy diciendo y me estoy perdiendo bastante. Claro, me tranquilo, que yo aquí no hay la guerra. No tiene el eje del mal nosotros. Es un invento de 2003 de la administración Bush. Claro, y cuando cae ya caerá, no, porque ya esto. Entran y entra Siria. Sí, hombre, por supuesto no que tiene que ver. Por supuesto nada, que tiene que ver absolutamente todo que ver. Entonces, Federico, ¿y cuánto tiempo hace que Rusia no se mete en guerra y por qué se mete ahora? Quiero decir, no se mete en una guerra en territorios de interés de Estados Unidos, ¿y por qué se mete ahora en Siria? Porque en Siria ya ha entrado. Bueno, pues Rusia siempre ha jugado un papel más pasivo, digamos, hasta ahora, que ha sido pues apoyar, ¿no? Y financiar y en fin, entrenar, lo mismo que hace el otro bando, pero con otros países, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que todos estamos sorprendidos de que ahora Rusia de pronto esté bombardeando también Siria, ¿no? Y bueno, hay una cosa que me gustaría decir del tema de Siria ahora mismo, que es que a mí me llamó mucho la atención cuando estamos hablando de Estado Islámico como enemigo de Estados Unidos, enemigo de Europa, ¿no? Y también Siria, el presidente no sirio, el Bashar al-Assad, pues como el enemigo también de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió mucho cuando me enteré de que el Estado Islámico estaba luchando contra el presidente sirio, o sea, contra el poder sirio. Y entonces ahí yo me perdí, ¿no? Porque digo, bueno, pero si son los dos los malos, ¿cómo ahora luchan entre ellos, no? Entonces, cuando ahora Rusia entra, se supone que Rusia ha entrado junto con Francia para bombardear al Estado Islámico, ¿no? Pero la verdad es que yo he estado viendo un poco las noticias en distintas fuentes, ¿no? He estado viendo, pues mira, las dos fuentes principales de ambos bandos, digamos, ¿no? Una, la BBC, y otra, RT, ¿no? Russia Today, ¿no? Rusia Hoy, que son un poco los dos bandos de información mayoritarios, ¿no? Y en los dos, aunque cada uno en su versión, pues se planteaban un poco qué es lo que está haciendo Rusia realmente, ¿no? Y lo que venía yo a sacar en claro es que Rusia realmente está bombardeando no al Estado Islámico, sino a los enemigos del régimen sirio, de Bashar al-Assad, ¿no? Entonces, evidentemente, ahora mismo Siria es el tablero, ¿no?, donde se está librando la batalla de la Tercera Guerra Mundial, claramente, ¿no? Están todos los intereses ahí. Está el Estado Islámico. Y claro, ¿qué es el Estado Islámico también? Porque esto es muy complicado, Fernando. Es muy difícil decir también, ellos son solo los malos o son solo los buenos. Ni una cosa ni otra. Es decir, aquí se está jugando con la miseria de estos países. Y se está reclutando a gente que no tiene para comer y que están desarraigados, que son familias destrozadas. Y se está jugando también con el poder, ¿no? Es decir, le están dando a gente que no tiene nada, pues armas y poder, y pues esto es como lo mismo que pasa en África, ¿no? Esa gente a lo mejor obedecen a quien les ha entrenado o a lo mejor dejan de obedecer en un momento dado, ¿no? Entonces tenemos un cacao montado que es muy difícil, ¿no?, de decir qué es el Estado Islámico, qué está haciendo, qué no está haciendo, ¿no? Hombre, yo lo tengo bastante claro. Por muy pobrecito que sea uno y pase mucha hambre, si lo ficha el Estado Islámico y mata, se convierte en un terrorista, ¿sí o no? ¿O no? Si hablas de la Tercera Guerra Mundial, no hablas de términos de terrorismo. Si queremos usar ese término, de acuerdo, el terrorista. Me da igual. El terrorismo es fuera de la Tercera Guerra Mundial. El terrorismo... yo, por derecho internacional, que es mi especialidad, cuando tú hablas del terrorismo, el problema que tenía España con ETA era porque no lo interpretaba Europa, mucho menos Europa Central, y el resto del mundo como si fuera un movimiento terrorista, sino como un movimiento de liberación, porque había supuestamente para el resto del mundo, y eso ayudó mucho el GAL, o sea, el terrorismo de Estado ayudó mucho a que se opinara así. No se trataba de un movimiento de asesinos por la cara, sino de personas que estaban defendiendo de otros ataques del GAL o de lo que sea, gracias a, bueno, a buenas políticas. Al final hubo un acuerdo, un consenso internacional en que sí se estipuló que ETA pues era terrorista, ¿no? Pero cuando hay un movimiento terrorista, es un movimiento ilegal. Cuando hay una guerra y bandos, no hablamos de terrorismo porque hay legítimas defensas y otras cosas. En las matanzas son siempre asesinatos y en una guerra más. Pero resulta que en derecho internacional está aceptado, digamos, el tema de las luchas, las guerras, y fuera de la guerra, los ataques de matanza son ya puramente terroristas. Entonces, cuidado que se están utilizando términos de una manera un poquito fuera de los conceptos claros. Y demagógicamente. Y claro, demagógicamente. ¿Cómo queréis llamar a los señores del Estado Islámico? Yo, a los señores del Estado Islámico, como no sé quién son y no me fío de la oficialidad en estos momentos, bueno, porque tengo muchísimos indicios y tengo también mi legítimo espíritu crítico, para mí, que unos señores maten a 100 personas en una discoteca me parece un asesinato tras otro. Y me parece lamentable, sí. No, es horrible. Ahora, ¿quién lo ha hecho? ¿El Estado Islámico, que ha dicho que lo ha reconocido? ¿Quién es el Estado Islámico? ¿Cuándo ha aparecido? Porque ha sido una cosa recientísima. ¿Quién lo ha entrenado? ¿Nos creemos las teorías de Snowden de la técnica del avispón, que dice que la Mossad estaba detrás con la CIA? ¿Nos creemos? Hay tantísimo... Quiero decir, es un tema tan profundamente delicado que es muy interesante pararse a reflexionar. y no creerse la corriente mayoritaria y ni mucho menos a los medios de comunicación de masas que hoy en día siguen siendo, bueno, medios propagandísticos. Pues como los medios de comunicación de masas son unos falsos, yo este representante de los medios de comunicación de masas no tiene nada más que añadir. Pero ¿por qué te indignas? No te indignes. Pero Fernando, es un debate serio y esto es una cosa. ¿Pero qué dices, chiquillo? Tengo mucho aprecio. Pero Fernando, perdona la indignación de esta sobrevalorada y sobreactuada. Habla porque tú tienes recursos para hablar. Precisamente, pero uno que no sabe lo que es el eje del mal. Otra que se enrolla perdóname, de derecho internacional porque es mi doctorado. Perdona, que de eso sé algo, ¿eh? Claro. Porque ¿cuál es tu doctorado? Ciencia de la información. Pero es derecho internacional. No. ¿Exactamente cuál es? Es historia. Vale, pues para que no cometas el error de intentar desmerecer a las personas con formación extrema. Me parece muy mal calificar. Muy mal. Fernando, nadie te ha calificado a ti. Ni yo soy calificado a vosotros. No, que va, en un momento. Y además te vas indignado, que la indignación es la excusa. La excusa, la indignación es la excusa. Chicos, estoy alucinado porque es la primera vez que pasa en la Plaza en Llamas que se nos va un invitado. No salgo de mi asombro y más porque hace mucho tiempo que conozco a Fernando y es un tipo muy, no sé por qué, bueno, en fin, que es un tío que dice las cosas con pasión, pero que siempre acepta todo tipo de debates y está muchas veces en el programa. Pero en fin, César, por favor, ¿nos puedes poner ni que sea una canción de lo que sea? Nos relajamos un poco y volvemos. Yo no entiendo. Paranoia is in bloom, the pia, transmissions of will resume. Now try to push, try to keep us all down, down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in. En fin, hemos vuelto después de unos minutos musicales porque estábamos un poco sorprendidos de la marcha de Fernando Prieto del programa. Esperemos que vuelva porque, y lo digo muy sinceramente, le tenemos mucho aprecio a pesar de que se ha ido de esta forma. Pero, bueno, es un colaborador del programa de hace años y nunca ha hecho esto. Es que nadie nunca ha hecho esto en la Plaza en Llamas. Así que ha sido innovador en este sentido. En fin, vamos a ir a la sección de sí, lo sé. Pero antes de pedirles que quiero que esté. Vamos a ir a la sección de A la Hoguera. Voy a pedirle a Federico también que participe, porque ya es que se nos ha ido Fernando. Pues, en fin, necesito un tercero tertuliano para elegir. Pero vamos, pues eso, vamos a ir ahora a la hoguera. A la hoguera. Please allow me to introduce myself. Ya me perdonaréis, pero es que hoy es un día muy especial porque hoy tenemos un programa muy, muy intenso en todos los sentidos. Hemos tenido a Andrés Herzog de UPyD buena parte del programa, luego hemos hablado de París, de los atentados, del islamismo. Os soy sincero, no pensaba que iba a ir todo el debate por el camino que ha tomado, ni pensaba que iba a ser mucho más informativo o más pedagógico que un debate caliente. Realmente ha ardido la plaza, como decimos aquí en la Plaza Llamas, pero en fin, no sé, estoy un poco en shock todavía por la marcha. Lo dicho, estamos ya en la sección de A la Hoguera. Para quien no lo sepa, esta sección sirve para tirar a alguien a la hoguera. Nuestros tertulianos van a elegir entre tres candidatos, y si hay empate, como dice Sara Sánchez, soy el señor director, así que desempataré. Esta semana he hecho algo especial, en realidad. No he elegido a tres candidatos, solo he elegido a uno, que son los terroristas que atacaron París. Porque después de lo ocurrido el viernes, sinceramente, me veía un poco incapaz de coger a otra gente que no fueran ellos, que se merezcan más caer a la hoguera que esta gente. No sé si vosotros, si os ocurre a alguien, tertulianos, Federico, Juan, Javier Juan o Carmen, pero en fin, yo esta tarde haciendo el guión no me he visto con ánimos de poner a nadie más. A la hoguera. Federico, no sé cómo lo ves tú. Hombre, ante la envergadura del asunto de París, no creo que haya ningún otro candidato, en fin, que pueda estar al nivel, ¿no? Entonces, para mí está muy claro, sí. Javier, Juan. Pues yo creo que, evidentemente, vamos a ser hoy, por primera vez, creo que unánimes, y bueno, ante como lo decía Fede, ante esta tremenda tragedia que implica muchísimo dolor, la nominación va a ser absolutamente unánime. En fin, pues lo dicho, los terroristas que atacaron París caen a la hoguera. Antes de irnos, suena ya Ray Charles con ese Hit the Road Jack, pero antes de irnos, Javier Han quiere decir alguna cosa. Sí, bueno, yo quiero pedir disculpas a una gran activista en las redes, Carmela Arias. Es una activista que se maneja muy bien en Facebook, tiene un gran número de admiradores, pero bueno, los tiempos de la radio son como son y no hemos podido darle voz. Tenía unas interesantes historias que traeremos las próximas semanas. Un abrazo, Carmela. Exactamente, Carmela, te emplazamos para próximas semanas. Hoy es nos pasamos 24 minutos de la... Sabíamos que íbamos a acabar un poco más tarde, pero en fin, se ha calentado el debate, se nos ha ido hasta un tertuliano, así que ha sido todo como muy precipitado. Hemos dicho, bueno, mejor cerramos la... Como decía un presentador muy famoso en Cataluña, tanquem la paradeta, cerramos la persiana y ale. Hasta aquí la Plaza en Llamas de esta semana, gracias a nuestros tertulianos, el que se ha ido ya, Fernando, Javier Juan, Carmen, también a ti, Federico, por haber participado en el programa. De acuerdo, gracias. ¿No queréis decir nada? Pues que muchísimas gracias. Sí, perdón. Si me dejáis decir solo una cosa. Sí, por favor. Bueno, que la verdad es que lamento que este señor Fernando se haya ido, porque bueno, él mismo ha dicho que era un debate, ¿no? Y estamos. Yo lo único que quería dar un poco de voz a al lado del que menos se conoce y se habla. Y bueno, y eso, ¿no? Y volver a decir que todos condenamos la violencia, ¿no? Ahora ya llamarlo terrorista o no, pues mira, yo diría más a los asesinos, la violencia y ya está, ¿no? Y en fin, eso es todo. Un saludo, Fede, muy buenas noches. Allí por gracias. La tarde, ¿no? En Chicago. Todavía, sí. Vale. Carmen, gracias también a ti por haber venido. Ya te has despedido, pero me gustaría decirte a vosotros, de verdad que ha sido un honor incluido por estos hechos sobrevenidos y naturales que surgen espontáneamente. Para mí ha sido un programón, enhorabuena. Muchas gracias, Carmen. César Pradillas ha llevado la parte técnica. Yo no he podido estar muy atento a las redes sociales, la verdad, porque hemos sido un programa impresionante. Y el gran Alberto Sanz se ha encargado de la producción. Esta semana, perdón, que tenemos que escuchar un consejito que dicen en la red. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazanllamas.com. www.pinanmusic.com. Y esta semana decía, os recomiendo para despedirme el programa Sangre Fucsia, lo hacen esta misma cadena, Corazón Radio, que lleva ya unos cuantos años hablando de feminismo, unos cuantos, bastantes ya. Este programa es entretenimiento y denuncia a partes iguales. Es un magnífico proyecto que lleva unos cuantos años, como decía, en Agora Sol, tanto en Agora Sol como en La Escalera Caracola. Como siempre, lo puedes encontrar los viernes de 8 a 9 de la noche, los viernes de 8 a 9 de la noche aquí en Agora Sol Radio, amigos. En fin, ahora sí que he engolado la voz, Carmen. No, te sale perfecto. Gracias. Una cosa que admiro, porque a mí me falta, y entonces la admiro, lo reconozco y la admiro. Bueno, eso son 20 años de radio también. Igual es eso también. En fin, en la medida que podáis, no os rayéis, no os enfadéis. Y sobre todo, luchad cada día por ser felices. Y que arda la plaza, amigos. Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me?